Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos, queridos radioyentes, una vez más a En la Casa Hablamos. Hoy les traemos un tema bastante interesante. No sé si se acuerdan, la anterior vez nosotros hablamos del café. En esta ocasión estaremos hablando del cacao y del chocolate. Conmigo están, como siempre, mis queridos compañeros Israel y Andrés, también con información bastante interesante sobre el tema. Isra, ¿cómo Hola, te encuentras? Chicos, ¿cómo estás, Caro y Andrés? Un gusto estar aquí una vez más en este programa y darles la cordial bienvenida a todos nuestros radio oyentes a un programa más de En la Casa Hablamos. Pues sí, justamente nos quedamos con ese interés de ahondar un poco más en lo que son algunos frutos, algunas sustancias conocidas a diario, ¿no? Partimos desde el café y el día de hoy vamos a abordar algunas cosas respecto al cacao. Claro que es una información ya muy conocida que el cacao es la materia prima con la cual nosotros hacemos esa deliciosa sustancia llamada chocolate, de la cual todos padecemos de esto, ¿no? Entonces, algo interesante que podríamos mencionar respecto del cacao, que además de ser la materia prima del delicioso chocolate, es que es una fuente muy rica en antioxidantes, vitaminas y minerales. Vitaminas como la A, la B1, la B2 y la vitamina C. También es portadora de algunos minerales como magnesio, cobre y zinc. Pero lo que más me llamó la atención respecto al cacao es que está compuesto por unas sustancias llamadas flavonoides. Y estos flavonoides contribuyen a la función cognitiva y también son beneficiosos para el sistema nervioso y cardiovascular. Entonces, esto de aquí me pareció muy interesante porque nunca hubiese que el chocolate, al ser una de las golosinas que a todo mundo nos encanta, contribuya al buen funcionamiento cognitivo. De hecho, relaciona cuando es niño y le dice, no, ya no comas chocolate o algo así, como que o sea, solamente es una golosina y nada más. Pero al tener relación entre el cacao y el chocolate, pues podríamos decir que tanto los nutrientes de la materia prima estarán también en su producto. Y tenemos algunos beneficios respecto al cacao, que como ya les había mencionado, contribuye al buen funcionamiento del corazón. Es una gran fuente alimenticia y algo también interesante es que es un antidepresivo natural. Entonces, respecto a estas características, no sé, Andrés, tú qué nos puedas acotar al respecto. Gracias, Israel y Carol también. Yo quisiera hacer un poco de énfasis en la propiedad de ser antioxidante del chocolate. Recordemos que el impacto en la salud de un antioxidante va a ser muy bueno, en el sentido de que nos va a ayudar a eliminar ciertas toxinas, por así decir. Un antioxidante es una sustancia o es un químico que va a tener una repercusión negativa en nuestro ADN. Tiene la capacidad de dañarlo, de romperlo, y a futuro, si es que nosotros estamos expuestos a una gran cantidad de estas toxinas, podemos tener una susceptibilidad a ciertas enfermedades. Si es que nosotros consumimos antioxidantes, obviamente nos va a ayudar a limpiar estas toxinas, y así nosotros vamos a proteger a nuestro ADN de cualquier mutación. Claro que vale la pena recalcar aquí que al mismo tiempo el consumo excesivo de chocolate también se asocia a un incremento de colesterol, también se asocia, por ejemplo, a la diabetes por su alto contenido de azúcar, así que siempre es bueno hacerlo con moderación. Algo también que me llamaba la atención es que algunos estudios han reportado que cuando las mujeres embarazadas consumen al menos 250 gramos de chocolate semanales, esto ayuda al crecimiento del feto y obviamente puede tener un impacto positivo al final porque tal vez puede tener, no sé, cuando ya nazca ese feto, el bebé puede tal vez tener una mayor estatura o puede tener mayor metabolismo o mayor asimilación de nutrientes. Todavía eso no se sabe bien, pero sí se puede decir que las mujeres embarazadas que consumen chocolate va a tener eso un efecto en el bebé. Aparte también que nosotros sí contamos con el hecho de que cuando consumimos chocolate se mejora nuestra memoria, también creo que resalta todas las propiedades de del chocolate. No sé, Carol, ¿tú qué nos puedes contar tal vez de la planta o cómo es este proceso del cacao y de que sale chocolate o alguna curiosidad acerca de la planta como tal? En realidad, lo que quería mencionar es que, bueno, la anterior vez destacábamos a algunos países, bueno, igual Ecuador, pero destacaba más Colombia en cuanto a la producción de café. Yo quería hablar es que el cacao, en cambio, es un gran patrimonio para nuestra cultura ecuatoriana. Por tradición, Ecuador ha sido un importante productor del cacao, es reconocido a nivel internacional por ser el país proveedor de, no sé si pueden adivinar qué porcentaje de la producción mundial de cacao es responsable en nuestro país, es responsable Ecuador, no sé. ¿Quiere decirme 40, 20, qué porcentaje creen? Un 40. Un 40 al 50%. En realidad, Ecuador es proveedor de más del 60% de la producción mundial de cacao fino de aroma. Y lo que quiere decir que el cacao también es bastante importante en nuestra economía. Aporta aproximadamente 700 millones al año, lo que es bastante. Y como mencionaba antes, se considera cacao de fino aroma. De ahí, por ejemplo, Colombia, Venezuela, producción de cacao. Y aquí viene un poquito de la historia, ¿no? El origen del cacao dicen que se remonta a las culturas mesoamericanas. Y creo que Isra nos quería mencionar algo sobre la bebida de los dioses. Pues sí, precisamente, Carol, en realidad el chocolate se lo ha considerado históricamente como el manjar de los dioses. Y bueno, esto lo debemos históricamente a unos 2.500 años en la cultura de los aztecas en México, quienes cultivaban y consideraban este un alimento de los dioses. Entonces, realmente se debe el origen de este... De esta frase, de este sobrenombre a la cultura azteca. Lo interesante de todo es que en la cultura azteca lo que hacían es tomar las semillas de cacao y estas las utilizaban como incluso algo tan valioso que servía para hacer intercambios comerciales y estaba ligada directamente a un manjar exclusivo, podríamos decir, de la clase alta dentro de la cultura azteca, y realmente es por ese lado que se origina esto. Lo que en su tiempo conocían en esta cultura eran los beneficios que tenía y sobre todo el sabor y lo que se consideraba un privilegio tomárselo. Entonces los aztecas se podría decir que fueron los creadores del chocolate, porque ellos molían los granos de cacao que ya estaban tostados, y logrando así tener una pasta aceitosa y bastante oscura, que era amarga. Este chocolate, que realmente es el chocolate puro, que está en su estado bruto, luego de haber sido licuado y pasado por el calor, lo que se hacía es endulzarlo con miel, lo cual le cambiaba ya las características y el aroma que tenía era muy, muy agradable. Entonces, en realidad, la cultura azteca es la que promueve esto de que sea una bebida de los dioses. Claro que con el transporte, hoy por hoy, el chocolate es una bebida accesible para todos y actualmente en realidad lo que más bien se ha podido se ha podido determinar en algunos casos es que en algún punto comer demasiado chocolate puede causar algún tipo de adicción o desorden. No sé tú, Andrés, si nos puedes acotar algo respecto de esto. Con respecto a las adicciones, Israel, creo que hace mucha referencia al tema que hablamos la semana pasada del café. Creo que es importante distinguir lo que es una adicción de una dependencia física. En el caso del chocolate, supongo que podríamos tal vez desarrollar un tipo de dependencia física, en el sentido de que tal vez por el alto contenido de azúcar o por alguno de los componentes, incluso cafeína se encuentra en pequeñas cantidades en el chocolate, nosotros podamos desarrollar una especie de dependencia física de cierta manera. Adicción creo que sería un poco difícil porque no estamos teniendo un síndrome de abstinencia o no estamos teniendo síntomas ya que nos afecten psicológicamente, pero creo que sí podríamos hablar en términos de una dependencia física. Algo que sí quisiera también un poco recalcar es que hay una diferencia entre el chocolate oscuro y el chocolate que se mezcla con leche en las diferentes presentaciones. Varios dicen que tal vez el chocolate puro sea mejor, otros dicen que tal vez el chocolate mezclado con leche sea mejor porque nos aporta con más calcio. Y la verdad es que existen ventajas y desventajas en ambos casos. Si es que consideramos, por ejemplo, el chocolate puro, obviamente va a tener mayor cantidad de antioxidantes que nos van a ayudar a eliminar mejor las toxinas de las que hablábamos anteriormente. Y si hablamos también de valor nutricional de un chocolate que es mezclado con leche, tal vez los aportes de calcio nos puedan también dar beneficios a la salud. No sé, Carol, ¿tú qué nos puedas decir con respecto al cacao, a la planta, si es que hay alguna diferencia con esto o cuáles serían sus beneficios? Y no, Andrés, sobre lo que tú me comentas sobre la planta de cacao o el chocolate, yo lo que quería añadir era que, bueno, las sustancias que se encuentran, y como mencionaban, es un estimulante, pero es un leve estimulante. Y esto se debe a la presencia de la teobromina, que, contrario a su nombre, no tiene bromo. Así que no nos asustemos por ese lado. Igual como decías, tiene cafeína, igual en cantidades bastante bajas. Y no sé si adicional a eso ustedes habían escuchado el beneficio del chocolate como afrodisíaco. Se le identifica como tal, sí se le han asociado estas características, pero sigue siendo una creencia popular en general. Entonces no sabría decirles hasta qué punto, qué tan buen afrodisíaco es el chocolate. Y bueno, también tenemos consecuencias, no sé si decirlo negativas, pero tomando en cuenta el porcentaje de grasa que puede tener el chocolate dependiendo de la mezcla que se haga, como nos mencionaba Andrés, que se realice, se tiene esta creencia también que puede causar acné. No sé si existan estudios que soporten esta creencia popular, pero pues muchos dicen que por la grasa del chocolate probablemente puedas desarrollar acné. Otra de las cosas que podemos encontrar en el chocolate es plomo. Se han encontrado altas concentraciones de plomo en los productos que componen el chocolate y la típica dieta occidental. Aquí el plomo es dado a que una de las propiedades que tienen estos granos es de absorberlo. Entonces, dependiendo del entorno en el que se esté dando este cultivo y si se encuentra bastante plomo, pues es muy probable que lo absorban y luego, bueno, nosotros lo estamos consumiendo. Y muchas curiosidades más. No sé si ustedes quieran comentarme alguna más, pero esto lo sabremos después del corte musical. Así que quédense con nosotros que ya regresamos. Thank you. estamos de regreso, amigos, amigas. Caro nos decía que el chocolate tal vez no sea tan buen afrodisíaco y que existen varios otros tipos de propiedades que se asocian al chocolate. En este caso también yo quería comentar que ha habido estudios que indican que una persona que se encuentra haciendo actividad física y consume chocolate al final sí va a tener un tipo de estimulante para su rendimiento. Carol también nos comentaba que se asocia el consumo de chocolate al acné, y aunque creo que hay bastante controversia alrededor de toda la evidencia científica, yo desde mi experiencia les puedo decir que conmigo sí era cierto. Cuando era adolescente especialmente, comía chocolate y no pasaba ni 2 semanas y ya tenía bastante acné. Creo que depende del metabolismo de cada persona, depende de cómo sea nuestra constitución. Y tal vez eso sea un reflejo de la controversia que existe desde ya en los artículos científicos y todo lo que está sucediendo alrededor del tema. También yo creo que desde mi experiencia sí puedo decir que en efecto consumir chocolate sí nos puede dar como que ese empujón o ese estímulo cuando estamos haciendo actividad física. De hecho es una práctica común que se lo hace a las personas que practican andinismo, que se van a una montaña o hacen un poco de escaladas cuando son especialmente en lugares de altura. Siempre se recomienda como que llevar una barra de chocolate porque eso nos va a dar supuestamente energía y nos va a ayudar. Tal vez sea solo el hecho de que nosotros ya nos predisponemos a que va a funcionar, o en verdad tal vez en realidad funciona, pero desde mi experiencia de nuevo creo que sí podemos resaltar esas propiedades del chocolate. No sé, Real, ¿tú qué más nos podrías decir con relación al chocolate? Si es que has tenido alguna experiencia interesante con el consumo del chocolate o algo en especial. Bueno, mi experiencia es que es muy sabroso. En realidad el chocolate sí... Sí, es una de esas golosinas muy, muy, muy, muy deleitosa, se puede decir. Con respecto al afrodisíaco, pues no sé, Andrés, tendrías que hacer la prueba, de pronto nos das nuevos descubrimientos. Pero bueno, algo interesante de chocolate, creo que en realidad está basado, o lo que nosotros nos corresponde hablar es basado en sustento científico. Les quería comentar que la Universidad de Michigan, y bueno, está relacionado con lo que habíamos, con lo que les había mencionado respecto a que si es que puede llegar a ser adictivo el tema de, o bueno, como decía Andrés, vale diferenciar esto, ¿no? Que tenga una dependencia física o que sea adictivo. Pero en cualquiera de los dos casos, la Universidad de Michigan hizo una publicación en una revista llamada Current Biology, en la cual nos dice que el dulce, el chocolate como tal, produce la liberación de la encefalina, que es una sustancia química que nos da la sensación de placer y que en realidad llega a estimular las mismas zonas del cerebro. Y bueno, eso es lo interesante del tema del chocolate, ¿no? Que a nivel mundial ha causado gran interés y de hecho es una golosina que tiene gran demanda, sobre todo en algunas épocas del año como en la Navidad. Y debemos recalcar que también existe una variación en precios dependiendo del lugar. Recordemos que nosotros como país somos uno de los más grandes productores de cacao y por ende somos la materia prima para la industria chocolatera. Esto en realidad es un punto que se puede tomar a favor de nuestro país para incurrir en el tema del turismo, porque si a nivel mundial tenemos gran interés respecto a esta sustancia, pues ¿quién no le gustaría, por ejemplo, acercarse más al agro para conocer respecto de este producto, como es el cacao? Creo que Caro tiene algunos datos interesantes respecto a esto. ¿Qué nos puedes decir tú, Caro? Sí, de hecho, era algo que quería mencionar e invitar de cierta forma a todos nuestros radioyentes. El turismo dentro de nuestro país nos va a ayudar mucho a seguir creciendo. Y hay mucho turismo en base al chocolate y pueden disfrutarlo comiendo chocolate mientras tanto. Por ejemplo, para los que nos encontramos en Quito, un lugar al que podemos ir se encuentra dentro de la ciudad mitad del mundo y es la Plaza del Cacao. En esta plaza hay, ¿cómo mencionarlo? No quisiera hacerles un spoiler de todo lo que se van a encontrar, pero es como que caminar y conocer toda la historia del cacao, no solo a nivel internacional, es decir, la historia de dónde creemos que se originó. Y como mencionaba nuestro compañero Israel, eso también quería mencionar, bueno, sí, es en las culturas mesoamericanas que se descubrió esta tradición de hacer una bebida del cacao, pero el cacao en realidad su origen es amazónico, es decir, que es de nuestra región, ya sea de las regiones de Venezuela, Colombia, Ecuador, toda esa parte amazónica, Y se cree que, bueno, estas culturas mesoamericanas vinieron de alguna manera y lo llevaron a su región y empezaron su consumo. Entonces, esa parte de la historia es bastante interesante. Luego vamos a ver cómo ha funcionado toda esta industria cacaotera en el país, los diferentes tipos de cultivos que existen, las zonas y las regiones con mayor cultivo de cacao. Y bueno, eso aquí en Quito. También para los que se encuentran en la parte litoral, existe el Museo del Cacao y del Chocolate en Guayaquil. Aquí es un lugar donde los sabores y los olores agradables atraerán a más de uno. Y tiene similitud con el Paseo del Cacao en Quito, pero mucho más grande y con muchas más variedades. Y nuevamente, aquí lo importante es activar la zona turística también de nuestro país y con eso ayudarnos entre todos y conocer un poco más de un bien tan preciado como es el cacao. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? ¿Armamos plan para irnos a conocer? Definitivamente. Y esto quiero añadir que, bueno, no sé si ustedes han escuchado, pero en alguna parte leí que desde los orígenes de chocolate también se lo usaba como una bebida alcohólica para ciertos rituales y que fue tiempo después que las personas se dieron cuenta que al momento de hacerse secar las pepas del cacao y hacer todo un proceso podían tener el chocolate que nosotros ahora conocemos. Sino que históricamente también teníamos como que bebidas alcohólicas que venían de la fermentación del cacao. Así que obviamente, si es así, me apunto definitivamente a una visita para una fábrica de chocolate. Y también, algo interesante es que no todas las personas reaccionan igual al chocolate. Yo he tenido algunos amigos y amigas que después de comerse alguna barra de chocolate tienen una migraña. Y al parecer existe algún tipo de base científica detrás de eso. Carol, parece que no puedes comer mucho chocolate porque te da una migraña, te empieza a doler la cabeza. Y es en la manera en cómo nuestro organismo reacciona contra los agentes o cómo asimila chocolate como tal. Y tal vez sea lo que nos decía Israel, que también se pueden encontrar ciertos químicos o ciertos metales pesados que están dentro del chocolate y que nuestro organismo de alguna forma reacciona con eso o lo asimila de distinta manera y como tal vamos a tener una migraña. También nosotros debemos enfatizar que el consumo excesivo de chocolate puede tener un efecto negativo, especialmente en los dientes de los niños. Y que siempre nosotros debemos consumir con moderación. Creo que esa es la clave del chocolate. Tenemos ventajas, tenemos desventajas, pero creo que lo óptimo sería alcanzar ese balance donde nosotros no nos excedemos y lo consumimos con moderación. Israel, no sé tú qué nos podrías decir, tal vez el último dato del chocolate antes de irnos al corte de media hora. Bueno, pues en realidad el chocolate de por sí estoy totalmente de acuerdo con Carol que puede ser un eje principal dentro del turismo para nosotros empezar a crecer como país en la parte turística. Realmente son privilegiados los países que pueden tener la producción del cacao. Eso es algo que quisiera recalcar. Y nosotros somos uno de esos países, ¿no? O sea, yo siempre lo digo, pues el Ecuador es un país muy bendecido, tiene tres zonas geográficas, una gran variedad de especies de fauna y de flora, al igual que las tres estaciones climáticas, o sea, tres zonas climáticas en una misma región. Son cosas que realmente nos dan las características y nos dan las facilidades y también nos dan todo el potencial para poder crecer en la zona turística, en la zona científica y todo esto apuntalando siempre al crecimiento como país, no solamente en lo económico, sino también en lo cultural. Creo que el chocolate podría ser uno de esos ejes, porque dentro de lo que les mencioné, dentro de lo que conversábamos hace un momento, pues no, que el chocolate es a nivel mundial, todo el mundo habla, le gusta el chocolate. Pero ¿por qué no presentar al Ecuador como uno de esos países privilegiados que puede dar la materia prima para el chocolate y fomentar turismo, fomentar el agro, fomentar diferentes estrategias que nos permitan avanzar como país, ¿no? Como nación? Yo creo que hablar de chocolate no solamente es hablar de economía, no solamente es hablar de un recurso natural, sino también hablar de cultura. Y recuerdo claramente lo que nos comentaba Carol la semana anterior respecto al café, que en Colombia, por ejemplo, existe una herencia cultural respecto al café, porque en algún pariente lejano empezó a cultivar café y demás cosas. Acá también podríamos hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, podríamos verlo también como algo realmente con un fondo ya cultural, algo que nos identifique como país. Eso es algo que quería mencionarles. En realidad, el tema del cacao es algo muy autóctono del Ecuador. Y bueno, creo que eso es algo muy, muy, muy destacable que deberíamos mencionar en este programa. Y creo que ya estamos cerca de nuestra segunda pausa. Y bueno, a nuestros queridos radioyentes les queremos decir que no se desconecten de nuestra sintonía porque ya viene el segmento más esperado de cada programa que hacemos. El Rando Trump. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Gracias por quedarse con nosotros y regresamos después de nuestro segundo corto con el momento más esperado de nuestro programa, que es el Rando Trump. Andrés, no sé si tú quieras empezar, ¿qué nos tienes hoy? Mira, Torrandom, es que si ustedes tienen una cucharada, una cucharadita de una estrella de neutrones, eso va a pesar más de 10.000 toneladas. Es tan pesada esa estrella, tiene tanta densidad que una mayor cantidad de masa se concentra en un espacio tan pequeño que si ustedes cogen una cucharadita de un pedazo de estrella, en este caso una estrella de neutrones, va a pesar más de 10.000 toneladas, solo una cucharadita. Ese es mi dato random, Irra. Bueno, en realidad algo muy curioso que me llamó bastante la atención es que, o mejor dicho, ¿sabían ustedes que el cuerpo puede generar suficiente calor corporal como para hervir alrededor de medio litro de agua? Sobre todo cuando el cuerpo busca regularse térmicamente, dice que nosotros podemos buscar siempre, bueno, nuestro cuerpo siempre busca la estabilidad, ¿no? Eso lo sabemos, pero el calor corporal puede llegar a ser tan alto o igual al calor necesario para hervir medio litro de agua. Ese es algo muy interesante que me llamó bastante la atención, la verdad, Carol. Bueno, están muy interesantes sus datos y bueno, yo quería preguntarle a Andrés, ¿cómo? O sea, si tengo una cuchara de ¿me repites? ¿De protones? Una cucharadita de estrella. Imagínate que tienes una estrella y coges una estrella de neutrones. Así se llama, la estrella de neutrones. Imagínate que tienes una cucharadita de una estrella de neutrones, es decir, un pedacito de esa estrella. Pesa más de 10.000 toneladas por el hecho de que las estrellas de neutrones son tan, tan grandes que... Bueno, son tan grandes y al mismo tiempo tan densas porque tienen una gran cantidad de masa en un espacio, en un volumen tan pequeño, que la densidad va a ser tan grande que si tú pesas o tomas la masa de una cucharadita de esta estrella, va a pesar más de 10.000 toneladas. Qué interesante. Bueno, yo el dato random que tengo para hoy, aunque creo que no está tan random porque lo enfoqué hacia los Nobel, no sé si ustedes estuvieron pendientes de los premios Nobel la anterior semana. Como siempre. Estoy muy contenta con muchos de los resultados. Bueno, Marie Curie es una de las mujeres destacadas que ha ganado 2 Nobel en química y física. De hecho, creo que hasta ahora sigue siendo la única persona que ha sido galardonada con 2 Nobel. Bueno, yo lo que quería mencionar de ella es que las notas que ella dejó todavía son radiactivas. ¿En serio? Sí, bueno, eso es lo que está en mi dato random. Y de hecho, lo que tengo entendido, porque parte de toda esta información está recopilada como que en un museo, no solo lo tienen bien protegido para que alguien más no se lo lleve, porque es bastante importante, sino también para proteger a las personas del efecto radiactivo que todavía tienen estas notas. Qué interesante. Bueno, y algo que quería añadir de Marita. Pues sí, justamente ese es un dato muy... No se peleen, no se peleen. A ver, yo les ayudo. Isra, a ti te escuché primero. Vamos. Sí, lo que quería mencionar es que en realidad sí es muy interesante el dato que tú nos das, Carol. Y es verdad, porque hay que destacar el hecho de que Madame Curie, al ser la descubridora del radio, en su momento no conocía, no se sabía que era nocivo. Entonces, todo lo que rodeaba su laboratorio, todo lo que estaba alrededor, incluido Madame Curie, recibió todas las radiaciones, lo cual ahora ya sabemos que es tóxico, que es destructivo, pero en su momento no lo sabíamos. Lo que quería mencionar al respecto es que la carga radioactiva que pueden absorber los materiales puede llegar incluso a ser permanente mientras exista el material. Y creo que por ese lado va lo que tú decías de que existen artículos que todavía son reactivos, y eso es totalmente verdadero, y posiblemente así perecerán esos artículos sin que nadie los pueda tocar directamente. Entonces, eso nada más, Carol, realmente es muy, muy interesante eso, ese dato que tú tienes. Andrés. Lo que quería añadir de Marie Curie es que, si no estoy mal, ella fue la primera persona, no solo en ganar dos premios Nobel, sino dos premios Nobel en la rama científica. Porque si no estoy mal, ella ganó un premio Nobel en física y otro en química, mientras que hay otros científicos como Linus Pauling, por ejemplo, que ganó, si no estoy mal, en química y premio Nobel de la Paz. Entonces, hay algunos que son premios Nobel de alguna rama científica y al mismo tiempo premios Nobel de la Paz por toda su contribución a, por ejemplo, al uso de armas nucleares, que, bueno, no sé cómo lo explico. Ganaron el premio Nobel en ciencia, pero al mismo tiempo tuvieron mucho que ver en que se utilicen bien esos descubrimientos por el bienestar de la humanidad. Entonces, claro, es común tener... añadir que sí, tienes razón en cuanto a lo que dices, no es la única, pero fue la primera. Y no solo en el área de ciencia, sino en general. Fue la primera persona en estar galardonada con un doble Nobel en una rama científica. De hecho, creo que Madame Curie debería ser algo así como un referente para todas las sociedades y para todas las personas en general, ¿no? O sea, en verdad es muy destacado todo lo que ella consiguió en el contexto cultural en el que ella se desenvolvió. O sea, es realmente un logro lo que Madame Curie hizo, y debería ser tomada como un referente por varios sectores, ¿no? Eso es lo que considero, porque Madame Curie realmente aportó muchísimo a la ciencia, y como dice Carol, fue la primera mujer en ser galardonada con un Nobel, y no solamente un Nobel, sino con un doble premio Nobel. Entonces, es algo que realmente destaca, y por eso la historia lo reconoce. En dos ramas científicas, aparte, algo de otro nivel. Exactamente, en dos ramas científicas. Porque después tenemos científicos que han repetido, o sea, por así decirlo, Nobel en la misma rama. Sanger es uno de los que ha recibido dos veces Nobel. La primera creo que fue por caracterizar la insulina, si no me equivoco, y el segundo fue por el método desarrollado para poder leer, es decir, secuenciar ADN en diferentes años. Entonces tiene dos Nobel en la misma rama. Pero Marie Curie fue la primera, no solo, o sea, la primera mujer y la primera persona en tener dos Nobel, y aparte de estar galardonada en dos Nobel, en la rama científica. Física y química, sí. Wow. Ajá. Sí. Y hablando de Nobel, y hablando también de radiación, creo que un dato random podría... No recuerdo, no me creo que fue Lawrence Bragg, que fue el científico más joven en ser galardonado con el premio Nobel a los 25 años. Por sus trabajos en la difracción de los rayos X, si no estoy mal. Claro que trabajó con trabajó con otras personas, pero es el científico más joven en ser galardonado con un premio Nobel en una rama científica. Tomando en cuenta los resultados, más que toda la irritación que producía la radioactividad, o bueno, en ese tiempo no se conocía como tal radioactividad, pero se conocía que algo se emanaba, algo invisible se emanaban de estas piedras que causaban irritación en la piel. Esto despertó mucho interés en la comunidad científica, especialmente para usar estas propiedades irritantes a primera vista con fines terapéuticos. Entonces no fue mucho después, creo que unos 2 a 3 años ya empezaban a ver los primeros casos de tratamiento de cáncer de piel, especialmente con estas piedras de uranio, y estas son las bases de la radioterapia contra el cáncer, que es como los científicos al mismo tiempo experimentaban con ellos mismos y también podían sacar otras aplicaciones a estos descubrimientos. Cabe recalcar que ahora ya no está permitido hacer experimentos con uno mismo, ya es una falta de ética, y aparte de eso es como que no es tan bien vista actualmente en la comunidad científica, es como una práctica de antaño. Y de hecho, Carol tiene otro ejemplo, me parecía que nos estabas comentando de práctica y experimentos en uno mismo. Sí, de hecho, y seguimos hablando de cierta forma de los Nobel, porque él fue, voy a hablar de Barry Marshall, fue Nobel de Fisiología o Medicina en el 2005. Y bueno, en este caso, él quería demostrar que las úlceras que se forman en el estómago son causadas por una bacteria, la que ahorita ya conocemos y está demostrado, la del Helicobacter pylori. Pero la comunidad científica no estaba muy segura de esto y lo que ellos creían es que primero se formaban las úlceras y luego aparecían estas bacterias. Es decir, esta invasión como consecuencia de estas úlceras en el estómago. Dado que recibió tal rechazo de la comunidad científica, Marshall hizo algo que, bueno, yo no sé si sería capaz de llegar a esos extremos para demostrar que tengo razón. Decidió experimentar consigo mismo y demostró su hipótesis. Logró demostrar, bebiendo una solución de bacterias en cultivo, que sí, efectivamente, una infección de esta Helicobacter pylori es la causante en muchos casos de las úlceras en el estómago. Y su investigación y toda esta teoría se formó a partir de que a muchos pacientes los trataban con antibióticos y se curaban de este malestar en el estómago. Eso fue lo que los llevó, bueno, a él y a su compañero a plantear esta posibilidad y luego a descubrirla. ¿Qué les parece? ¿Lo harían? ¿Tomarían un cultivo de bacterias para demostrar su punto? Hablando de cultivos, hay algunos cultivos que se hacen como un chocolate, ¿no? Es un agar de chocolate. Así, el agar de chocolate. No sé si tal vez me lo tomen, pero... claro, él ganó el premio Nobel por todo lo que... Todo el significado que esto significó para la comunidad científica. No sé exactamente si es que yo tomaría un cultivo de bacterias, pero esto me recuerda también a no recuerdo el nombre de una premio Nobel que fue contra la... Ella ganó el premio Nobel por hacer investigaciones y encontró un tratamiento contra la malaria. Es una científica de China, si no estoy mal es Yo-Yo, bueno, no recuerdo el nombre, pero ella también experimentó consigo misma porque... Ella quiso incorporar todas las plantas nativas de China y tratar de explotar o aprovechar esas propiedades terapéuticas y lo consiguió. Hizo un tratamiento contra la malaria basado en plantas nativas de China. Pero obviamente la pregunta era con quién experimentar, cómo puedo ver. Y si estamos considerando a China en ese tiempo y también las dificultades que era conseguir un ensayo clínico. Ella lo que hizo fue dar ese tratamiento a sus familiares y tomarse ella misma y por suerte funcionó. Entonces, no sé si yo lo tomaría tal vez un cultivo de bacterias, tal vez una medicina que yo estoy descubriendo de alguna forma. No es algo que se recomienda, por cierto, ya. No sé, Carol, tú qué has escuchado de esto, pero hasta donde yo sé, ya no es permitido hacer experimentos en uno mismo en la mayoría de países. Y también hacer esta práctica ya no es tan bien visto, es como algo, una práctica muy anacrónica. Que si un científico viene y dice que hizo experimentos con uno mismo, pero ¿por qué? Si es que ahorita ya tenemos todas las facilidades del mundo para que hagas un ensayo clínico, para que tengas un grupo de control mucho más específico. Así que no hay necesidad de hacerlo porque ya tenemos más acceso a un ensayo clínico. Claro, eso desde el punto de vista de los países en teoría más desarrollados en la ciencia, donde tienen más oportunidad de hacer un ensayo clínico, pero creo que esa práctica podría ser extendida en toda la comunidad científica de todo el mundo. Ya no están bien vistas hacer experimentos con una misma. Claro, sino que, bueno, dependiendo, supongo que del contexto, en el caso de Marshall y en el tiempo que estuvieron, claro, las condiciones para que te dieran una, no sé, un permiso para estudiar en humanos tal vez era diferente o dependía de muchos otros factores por los cuales pues él decidió probarlo en sí mismo y bueno, tampoco es que fuera tan, bueno, me beberé esto y ya, obviamente el cultivo que él hizo y que preparó para el beber, estuvo seguro de que estos microorganismos fueran sensibles a los antibióticos, como que toda una preparación antes de. Y bueno, algo que quería mencionar y que toca tener en cuenta es que ahorita para poder decir que cualquier cosa funciona, ya sea que hablemos sobre todo de humanos, pasan por un riguroso control, ¿no? Para poder llevar esto a pruebas clínicas. Primero tiene que pasar por las pruebas preclínicas, ¿no? Pasar por pruebas in vitro y toda una serie de pruebas, valga la redundancia, que toman su tiempo. Entonces, esto no solo comprueba y le da mucha más veracidad a una investigación, sino que, bueno, también ya nos estamos rigiendo por normas éticas, que es importante. Si no hacemos lo que hizo Jenner, el que inventó la vacuna para la viruela, él utilizó un niño para probar que funcionaba o no. Entonces, bueno, o sea, así es como hemos llegado a muchos descubrimientos, pero bueno, menos mal ahorita también hemos declarado ciertas reglas necesarias para, pues, en el mundo, prevenir y cuidar a todos los involucrados en estos experimentos. ¿Tú qué opinas si te tomarías? Bueno, en mi caso, no sé si llegaría a tanto para demostrar una teoría, pero sí creo que tomar esos riesgos han hecho el antes y después en la comunidad científica históricamente y para la humanidad en sí, ¿no? Todas las personas que ustedes están mencionando, pues dieron un salto muy grande en cuanto a descubrimientos científicos. Y si no tomaban ese riesgo, entonces no estaríamos contando ahora esta historia. Pero también existe el riesgo, ¿no? ¿Qué tal si no funcionaba? Entonces hubiese quedado hasta ahí. Un dato interesante respecto a esto es que, bueno, no solamente se ha destacado en el tema de la biología. El científico llamado Joseph Stapp fue un estadounidense que probó en el año 1940, donde se creía que los humanos no podían tolerar más de 18 veces la fuerza de la gravedad. Entonces, lo que hizo este científico fue exponerse él mismo a un máximo de 46 veces la fuerza de gravedad mediante un trineo cohete. Y con este experimento, él logró demostrar de que el ser humano podía resistir más de esa fuerza y lo logró mediante equipos provisto de sensores que lograron soportar la teoría que él explicaba. Entonces, siempre va a haber un científico que va a hacer la diferencia arriesgándose a sí mismo para demostrar que está en lo correcto. Pero lo peculiar, y ahí les va una pregunta, chicos. ¿Ustedes hasta qué punto estarían dispuestos a apostarle al hallazgo o al descubrimiento de ustedes o de alguna experiencia? Porque me llama mucho la atención que todos ellos lo hicieron, ¿no? O sea, todos ellos apostaron a estar en la certeza de que su teoría fuera correcta. ¿Qué creen ustedes que les influyó a ellos para que estuviesen a tal grado de certeza de que lo iban a conseguir? ¿O creen ustedes que fue un golpe de suerte? No sé ustedes cómo lo ven. Yo no diría que fue un golpe de suerte porque estas personas llevaban bastante tiempo haciendo algún tipo de experimentación, ¿no? Entonces, antes de decidirse probarlo en sí mismos o de saber que iba a funcionar, llevaban bastante tiempo analizando la situación y como les mencionaba, por ejemplo, en el caso de Marshall, no es que él decidiera tomarse cualquier tipo de cultivo, hasta el tipo de cultivo que se preparó para él inocularse tuvo cierta preparación y cierta certeza de que va a funcionar. Y antes de esto, él también había realizado experimentos en animales. Entonces, yo creo que un investigador que ya llevan investigador, investigadora, todos ellos, y tienen, o sea, tienen todos sus datos recopilados, eso les da cierta certeza. O sea, me imagino que debe haber un porcentaje de probabilidad y de inseguridad de que todo salga mal, porque puede pasar. Pero aún así están conscientes de todo el esfuerzo que han puesto y de todo el estudio que han hecho, y es lo que les da la certeza de que tienen más probabilidades a favor que en contra. No sé qué piense Andrés. Concuerdo contigo, Carol. La mayoría de estos científicos que se han visto en la necesidad de experimentar con ellos mismos no es porque tienen una idea o tal vez tienen como una suposición de que puede ser que funcione, sino que ellos ya vienen con un estudio de años, generalmente un estudio exhaustivo no solo en líneas celulares, sino en animales, que ellos tienen evidencia sólida como para decir que esto puede funcionar en humanos. Y a veces es esa falta de apoyo lo que hace que puedan llegar a experimentar en ellos mismos. También recuerdo el caso de, si no estoy mal, Jonas Salk, uno de los precursores de la vacuna contra la polio. Él también tuvo que experimentar consigo mismo, en este caso, una vacuna muy rudimentaria, que su equipo de trabajo le hizo a partir de cerebros y espinas dorsales de los ratones. Les licuaban y de alguna forma inactivaban ese virus y para medir la eficacia tuvieron que inyectarse esa misma vacuna y ver qué pasaba después. Y por suerte, de nuevo, ellos no es que tenían como que una idea o una, en inglés esta palabra, ¿qué es? O sea, es como una idea, una especulación, sino más, sino que ellos ya venían con un trabajo de años, sabían que esto funcionaba en ratones, sabían que esto funcionaba en modelos de animales, que lo hicieron con ellos mismos. También tenemos casos a gran escala, cuando estaban tratando de ver una vacuna o bueno, un tratamiento contra la fiebre amarilla. La historia dice que ciertos científicos de Estados Unidos, de otros países, iban a las guerras de ese tiempo que tenían con Cuba o con otros países de Centroamérica y iban a probar qué funcionaba y qué no. Incluso con los mismos soldados de la guerra, como ellos ya tenían ahí esa posibilidad de que estaban en contacto con donde vivían estos mosquitos que son los responsables de transmitir la fiebre amarilla. Y así es como ellos podían infectar a soldados, incluso a veces a propósito, con el consentimiento obviamente de los soldados, y ver qué es lo que pasaba con sus tratamientos, con sus vacunas. Obviamente esto fue a gran escala, hubieron varias víctimas, pero al final tuvo sus frutos, tuvo sus resultados, que nosotros conseguimos al final una vacuna contra la fiebre amarilla. Pues sí, justamente eso que acabas de mencionar, Andrés, es algo a lo que quería llegar. En realidad, todas estas personas, incluido William Lancer, quien fue el estadounidense que tuvo que dejarse transmitir la fiebre amarilla, todos ellos tenían su nivel de certeza por todo lo que ya mencionaban. Tenían años estudiando el asunto, tenían varias certezas parciales, podríamos decirlo, de que iba a funcionar. Tuvieron experimentación con animales. Pero el punto clave quizás es que el riesgo que ellos tomaron pusieron el antes y después en la humanidad. Pero con lo que estamos nosotros conversando, me doy cuenta que incluso en la actualidad no existe ese apoyo a la investigación, como por ejemplo, y quizás en su momento las personas que nos dieron grandes descubrimientos como las que hemos mencionado, tuvieron que tomar un riesgo sobre sí mismos. Y fue también porque ellos apostaron, se puede decir así, a que lo iban a conseguir. Hoy por hoy nosotros ya no nos encontramos en 1940, en el siglo XIX, sino que tenemos la facilidad de poder recibir apoyos y hacer las cosas de mejor manera para garantizar resultados. Algo como lo que estamos viendo hoy por hoy, que estamos buscando una vacuna en contra del COVID y todo lo demás, pero haciendo hincapié en países como el nuestro. Creo que nos hace falta muchísimo apoyo como para investigar, desarrollar científicamente, y en realidad eso no se debe al hecho de que no haya, al menos yo considero, no es que no exista talento humano, por el contrario, creo que existe gran talento humano que podría llegar a desarrollar grandes cosas. Y bueno, en realidad en toda la historia que hemos hablado, puede ver que siempre ha habido un factor decisivo al cual hemos tenido que llegar para que se tomen estas medidas, ¿no? Como experimentar sobre sí mismos y todo lo demás. Bueno, chicos, eso es uno de los comentarios que quería hacerles aludiendo a esto, de que si necesitamos más apoyo, ¿no? O sea, a nivel científico, creo que podríamos destacar muchísimo más. Y bueno, hoy por hoy nos encontramos en una situación de un virus al que estamos enfrentando, y es donde se ve lo destacado de muchos países, pues, ¿no? Y nada, dejarle los comentarios finales a Carol, que es la que nos puedes decir. Bueno, tengo muchos comentarios. En realidad, ya creo que hemos llegado a una conclusión en cuanto al desarrollo y a la investigación, la ciencia y todo lo demás. Entonces, a invitarlos a que hablemos de ciencia, nos informemos y tratemos de crear conciencia que necesitamos un país investigativo que invierta en todas estas cosas que nos mencionó antes Isra, y que vamos a destacar mucho más de lo que podríamos o lo que estamos haciendo actualmente. Y bueno, por cuestiones de tiempo, amigos, con esto cerramos el programa. Los invitamos a que nos acompañen al siguiente y todos los que siguen después de este. Y como siempre, un placer estar con ustedes. Hasta luego y nos vemos la siguiente semana.